nada, ni qué tal. Muy bien, bien. Bien, con muy bien no, es imposible. Con todo lo que dijiste, te estaba escuchando, y la verdad que no podemos estar muy bien en este contexto tan terrible. Bueno, y a esto le sumamos sí. Lo que pasó en San Miguel, la destrucción de las tres columnas que había en la plaza, que todavía no se ha hecho responsable nadie, y bueno, está muy difícil. El viernes cerramos el programa justamente hablando sobre esto, haciendo esta denuncia. Contanos un poco qué se sabe, de lo poco que se sabe, sobre la destrucción. Para quien no conoce, en el centro de la Plaza de San Miguel había tres columnas que fueron colocadas, justamente que cada una de las columnas reza memoria, verdad y justicia, y que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad y el reclamo de justicia por los desaparecidos y desaparecidas. Eso fue destruido, o apareció destruido, el viernes pasado, ¿no, Silvia? El viernes pasado, sí, el viernes por la mañana nos enteramos de esto. Hoy bueno, se hizo un acto de repudio, se convocó muy rápidamente, el mismo viernes a las 18:30, y hoy presentó el ex concejal Carlos Puricelli un escrito pidiendo explicaciones, pidiendo que esto se pueda no solamente arreglar, sino que también repudiar, ¿no? Desde el consejo, desde el gobierno municipal. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que dicen. Y justo yo estoy caminando para el mural que nosotros tenemos en el ex batallón, sí. Bueno, que es continuamente vandalizado, ¿no? Es un mural que nosotros tenemos, donde se recuerda a Tomás Salvador Barreto, que era un obrero de la zona de Nogués, que fue llevado en el año 77, y a Aurelia Tejerina, que fue la única sobreviviente que estuvo acá adentro, ¿no? Y es continuamente vandalizado, lo pintamos, lo recontrapintamos. Bueno, ahora ya el revoque de lo que era el mural se está cayendo, así que estamos viendo con los artistas y con la gente de obras de poder pintar otra vez, así que calculamos que ya para la semana que viene va a estar restaurado y los artistas van a estar pintando nuevamente. Pero bueno, esto es algo constante. No sabemos si son simplemente los jóvenes que no entienden, que no saben qué es lo que pasó, por qué están pintados esos rostros ahí, con lo cual ahora vamos a poner unas placas que expliquen. No sabemos qué es lo que pasa, por qué vandalizan así, de esa forma, ¿no? Hay como un ambiente que habilita, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvieron las columnas de memoria, verdad y justicia en San Miguel, y esto no pasaba. Dio el mural, se pintó hace ya bastante tiempo y estaba ahí y se recorrían los estudiantes, y ahora digo, hay como un clima de época que habilita cierta este tipo de ataques, ¿no? Sí, tal cual. Acá nosotros lo venimos retocando, pero es algo mínimo, limpiarlo, alguna escritura, nada, no era nada importante, pero ahora está totalmente vandalizado, está demasiado, ya, ya tenemos que sí o sí rehacerlo, eso lo tenemos que hacer, rehacerlo. En el caso de San Miguel, el ataque se dio en la plaza céntrica, se supone que está y... Se supone que tienen cámaras y pueden verlo, y tal cual. Se supone que está minado de cámaras el centro de al frente de la municipalidad, y que sería muy fácil dar con quienes han sido los que... Tal cual, sí, yo creo que sería facilísimo. Acá nosotros lo que vamos a pedir es una cámara también, para cuando se pueda... calculo que lo vamos a estar reinaugurando el día 8 de noviembre, porque se cumplen los 41 años del secuestro de Salvador Barreto. Su familia nos pide, porque su familia, es un tema de su familia, para que nosotros pintemos sus rostros. Lo que nos piden es que mantengamos ese lugar en buen estado, ¿no? No quieren ver a su papá, en el caso de sus hijas, que esté todo pintado, su cara toda pintada, escrita, cosas que no deberían estar. Y bueno, ese es el compromiso que también nosotros tomamos, ¿no? Cada vez que pase esto, estar ahí presentes para poder para poder limpiar, para poder rehacer todo esto. Y sí, vamos a pedir cámara acá porque no nos queda otra ya, lamentablemente. Y me extraña San Miguel, nosotros que trabajamos dentro del ámbito municipal sabemos que esto es inmediato. Si vos no querés solucionarlo, querés ver, tenés las cámaras y la podés ver en el momento, no tenés que esperar que te pidan por, que te estén pidiendo por otros métodos, ya sea por nota o como sea, que, a ver qué es lo que realmente pasó. Si ellos quisieran dar con las personas que hicieron eso, lo podrían dar inmediatamente. No entiendo porque, bueno, sí entiendo, mejor dicho. En realidad nunca les interesó esto, ¿no? Lo que es memoria, verdad, justicia, siempre fueron muy reticentes con respecto a esto. En este contexto, digo, yo mencionaba algunas cuestiones más nacionales, vos le sumás estas cuestiones gravísimas que están pasando también a nivel local, es fundamental el trabajo articulado y, bueno, y ver cómo se enfrenta este intento de retroceder, ¿no? Y de retroceder en las políticas de memoria, verdad y justicia y de incluso vandalizar los lugares de recuerdo. El año pasado se hizo el primer encuentro federal en Avellaneda. Y esta vez, este año, se va a estar realizando en el predio de la ex ESMA el próximo 3 de noviembre. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, sí, nos pareció súper necesario. Horacio Pietragala es el que tiene esta idea. Ya fue, como vos bien decís, ya se hizo un primer encuentro, que fue muy rico. Nos encontramos con mucha, y está bueno esos encuentros federales, ¿no? Porque vienen gente de muchos lugares y vamos viendo acciones en común que a pesar de estar lejos podemos hacer. Y ahora se hace en la ex-ESMA donde van a haber varias mesas, que son mesas de debate, de discusión, perdón. Sí, no hay problema. De tratamientos de problemas. Va a estar la de sitios de memoria. Va a estar salud y derechos humanos, una nueva que se incorpora con el tema de los sindicatos, que es la de trabajo, después va a estar la de presos políticos, que como creemos que va a ser muy numerosa, no va a ser como un taller, las demás van a ser como un taller, ¿no? Donde cada uno va a poder expresar lo que le está pasando en su territorio, vamos a intentar articular determinadas políticas en conjunto. Y se va a hacer como un documento final. En cambio, en la de presos políticos se espera una mayor cantidad de gente, con lo cual va a haber un panel. No va a ser tanto, va a haber debate, sí, pero primero va a haber un panel, no va a ser de la modalidad de taller, como en las otras, ¿no? Comienza la acreditación a las 9, van a empezar a funcionar en las distintas casas de abuela, de madres línea fundadora, la de, creo que es la de familiares de detenidos, son 4 o 5 casas donde van a estar funcionando las distintas comisiones. Y bueno, después va a haber un cierre con una conclusión de cada comisión a las 17 horas con la presencia de Zaffaroni, la presencia de Pérez Esquivel, Máximo Kirchner, todas son las que más o menos están confirmadas, y Estela de Carlotto. Hasta ahora tenemos esto confirmado. Bien. Y creemos que es súper necesario estar ahí, encontrarnos, mirarnos, charlar y ver cómo seguimos, sobre todo, ¿no? Con todo eso que estamos contando, que está sucediendo. Porque no solamente pasa acá, no solamente pasa en San Miguel, también pasa en Merlo, que vandalizan y todo, en Urlingan, en todos lados. Esto es algo normal, es lamentable decirlo, pero hoy es algo normal. En otro momento nos horrorizábamos, claro. Hoy es algo ya es algo normal, sí, no tenemos que naturalizarlo.